versus aislamiento. Una vez conseguida la identidad sexual, inclusive, esta identidad obtenida intenta ser fusionada con la identidad de un otro. De alguna manera, la intimidad hace referencia a este intento de fusión, pero también a una especie de contrapunto entre dos identidades. O sea, hay una fusión sin perder, de alguna forma, la propia identidad, y no hay el temor a perder la propia identidad. Por lo tanto, la intimidad es posible. Cuando esto no acontece, entonces lo que se produce es el proceso opuesto, el aislamiento, la evitación de entablar relaciones íntimas. Esto en el plano sexual, pero también en un plano laboral, de amistad, etc. Esto es lo que va aconteciendo en relación a la adultez joven. Ahora bien, como fruto de esta intimidad, de estas relaciones íntimas, hay la generación de algo nuevo. Se produce algo nuevo. Por lo tanto, ya estamos hablando del concepto de generatividad. La generatividad implica la preocupación por guiar a las generaciones siguientes, por guiar, por criar, por educar. De alguna manera, el adulto está también en una relación de dependencia con el niño. Necesita que lo necesite, necesita ser necesitado por otro. En toda relación de enseñanza-aprendizaje hay por lo menos dos que se necesitan mutuamente. Uno que aprende, otro que enseña. Pero sin aquel que aprende, el otro que enseña no tendría ninguna función, ningún valor. Por lo tanto, el adulto requiere de un otro que dependa de él, y a su vez él depende de él. Por lo tanto, la adultez está de alguna manera pautada, guiada por la naturaleza de la generación que le sigue, por la naturaleza de aquello que hay que cuidar. Entonces, la generatividad, definida por Erikson, es la preocupación por establecer y guiar a la generación siguiente. Este concepto de generatividad, en general, uno lo piensa en relación a los hijos, es aplicado a la propia descendencia, aunque no necesariamente. Hay casos en que va más allá del cuidado por los propios hijos, sino también por el cuidado de los hijos de otro. O sea, es una preocupación altruista. El yo se amplía, se extiende sobre otros a los cuales hay que cuidar. En otros casos, donde no hay hijos, ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, hay muchos casos de personas incluso famosas. ¿Y en otra cosa? Ajá. ¿En qué otra cosa? Sí, en la profesión. Ajá. Yo no veo ningún problema de los universitarios porque son muy O sea que la generatividad se expresaría en el cariño que un adulto le brinda a alguien de la generación siguiente, por ejemplo. No necesariamente el hecho de que uno tenga hijos significa que uno esté desarrollando este sentimiento de generatividad. A lo mejor tiene hijos, pero por tener, simplemente. En otros casos hablaban de cierta producción artística, por ejemplo. ¿Qué dicen los cantantes en relación a sus canciones? Son como hijos. O los escritores en relación a sus obras. También dicen lo mismo, son como hijos, no puede elegir uno. Son todos preferidos, los quiero a todos por igual. Se expresan de la misma manera que una mamá con respecto a sus hijos. De alguna manera es algo de sí mismo puesto en el afuera, puesto ahí. Es así como con el hijo uno intenta trascender también a través de la producción artística. En este caso, el artista intenta trascender. ¿Qué pasa con los adultos que no? Por ejemplo, padres que abandonan a los hijos o madres que abandonan a los hijos, ¿qué pasa? ¿Este sentimiento no se genera? Yo no lo generalizaría, sí. Habría que ver por qué abandona al hijo. Claro, pero a lo mejor siente que que va a estar mejor en otro lugar, supongo. No simplemente por una actitud absolutamente egoísta, no me interesa para nada, sino porque piensa que va a estar en mejores condiciones en otro lugar. A lo mejor hace al sentimiento de generación errado, no sé. A lo mejor se lo puede pensar también como un sentimiento de generatividad. El tema es cuando no hay interés por el otro, cuando el único interés está centrado en el propio yo. Y esto es lo que acontece incluso con muchos matrimonios donde se establece una especie de relación de pseudo intimidad donde entre ellos dos ocupan tal espacio que no dejan lugar a un tercero, por ejemplo. O cuando una persona está tan ensimismada en el propio yo, en el propio cuerpo, no da lugar a este sentimiento hacia otros. Empieza a cuidarse y a complacerse a sí mismo tal como si complaciera o cuidara a un hijo. Y esto muchas veces se ve favorecido o potenciado por alguna problemática de índole física, de salud. Dejó de protegerla y de todo esto. Que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto, y bueno, o sea, como un sujeto de derecho que podría acostar a los padres, etcétera. Bueno, ahora está en el tapete, digamos, de la información como algo que sienta un precedente, ¿no? Es un concepto un poco difícil, porque uno piensa la generatividad desde el punto de vista del cariño, de la preocupación por la generación que decide. Uno tiende de alguna manera a asociar generatividad también con generosidad, porque lo piensa desde una postura altruista, donde uno resigna y sacrifica al propio yo en función de ese otro, ¿sí? Ahora bien, yo te decía, hay que ver cómo esos padres se sienten con respecto a sus hijos. Uno desde afuera podría decir, acá no se percibe tal actitud, pero a lo mejor eso sí, no se sienten, digamos, para nada estancados, sienten que está bien. Y hay que ver cómo fueron ellos mismos criados y cómo fueron ellos mismos explotados en su momento. Porque la generatividad también tiene que ver con pasar un legado generacional. ¿Sí? De acuerdo a la cultura, a la tradición, al contexto en el que uno se mueve. Entonces, si lo pensamos desde este otro lugar, habrá que ver. Obviamente que desde la norma que nos rige a todos, esto lo vemos como algo aberrante. Y es aberrante. Pero no sé desde la subjetividad de estas personas si ellos no se sienten a sí mismos como cuidadores de sus hijos, porque no le pueden ofrecer otra cosa, mejor eso que nada. Como cuando el adolescente prefiere identificarse con algún modelo negativo antes que ser nada, por ejemplo. Entonces, a ver, este concepto que no se transforme en una cuestión absolutamente moralista, donde enjuiciemos al otro, sino pensémoslo también desde esta cuestión del traspaso del legado de una generación a la otra, de determinadas tradiciones, de determinadas costumbres, usos y costumbres. Y tiene que ver con una cuestión muy positiva, cómo se siente esa persona con respecto a la crianza de sus hijos, o a lo que produce en general. Y en otros casos, yo te diría, pensando desde esos ejemplos que vos traes, habría que ver si no son simplemente psicópatas, si no son conductas absolutamente psicopáticas, donde el otro no es tomado para nada en cuenta. ¿Cómo le pueden hacer eso a su hija? Porque son dos, una que no está la demanda de los muchachos. Pero por otro lado, digo, ¿cómo puede ser que los dos padres sean cómplices de esta cuestión? Si yo el caso no lo conozco mucho, no estuve mirando televisión últimamente. Sí, eso es lo que sí también me llamó la atención es que, bueno, que el caso se descubre en escuela, bueno, se va a estar con una angustia muy grande, se va a detectar en México, que son una situación, automáticamente llaman a gente de autoayuda, a alguna fundación. Y bueno, y empiezan a tomar cartas de la Gobernador de Buenos Aires, y por eso se puede llegar al juicio, y se puede juiciar a sus padres. Bueno, está con un hogar, etc. Sí, este es un caso extremo. Y hay casos, a lo mejor no yendo tan a lo extremo, donde los padres explotan a sus hijos, que los hacen mendigar. Bien. Pero pensemos, a su vez, estos padres, como fueron explotados cuando chicos. En condiciones de vida miserables toda la vida, sin educación. Bueno, entonces yo no podría hacer un juicio de valor sin conocer más en detalle. Lo que ocurre en las escuelas también es que nos encontramos con este caso terrible. Se enfrenta a la norma social, sería un transgresor, pero tenemos también los chicos que los papás les mandan a obligarlo a trabajar directamente, o tenemos a chicos papás que ambos acuerdan, y una vez que uno va, bueno, viendo con ellos, y es casi justificado que eduquen de esa manera, que es a través de la violencia física, con la golpe, y una manera de hacerles entender que no es la forma. Quizás lo que nos llega más porque, bueno, está contra la gran norma social. Yo creo que tanto es una violencia frontera de la violencia social. Pero bueno, no sabemos entender y ellos cuentan y me pasa la violencia común en la que ellos cuentan que son las voluntades iguales o peor. Pero por eso digo que acá hay normas culturales con las cuales la sociedad en general no acuerda, pero hay determinados sectores donde esto es transmitido y de generación en generación. Entonces, ojo. Uno tiene que ser muy precavido, muy cauto cuando se hablan de estos temas. Desde la televisión es fácil. Son unos perversos, son estos, son los otros. Porque la televisión también está manejada por cierto sector social. Entonces vamos a observar siempre que de este lado de la General Paz es donde hay mayor índice de violencia, de criminalidad, de ignorancia, etc. Del otro lado de la General Paz no pasa nada. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado a través de, a partir de lo que se dice en los medios. Bueno, siguiendo un poco con este concepto de generatividad, lo opuesto justamente sería una sensación de hastío, de vacío, de estancamiento. Las personas adultas que están entrando en la mediana edad, o acercándose al menos a la mediana edad, y que sienten que no han producido determinadas cosas, que no han generado algo que los trascienda, sienten este vacío. Esta sensación de estar estancado, de estar en un mismo lugar siempre. y generalmente va acompañado de este cuidarse de cuidar de sí mismo. Digamos, casi como reforzando una conducta absolutamente narcisista. Dice Erickson que para que haya generatividad no basta, entonces, lo que mencionaba antes, con tener hijos, sino que tiene que haber cierta creencia en la especie. Esta creencia, esta fe en la especie, hará que el hijo sea bien recibido, valorado, amado, porque de alguna manera uno va a poner cosas de uno en ese hijo y va a trascender uno mismo a partir de ese hijo. De alguna manera ese hijo nos va a seguir representando cuando nosotros no estemos. Por lo tanto, tiene que haber cierta creencia, cierta confianza en la generación siguiente, en la especie. Y en la posibilidad de transmitir, de traspasar este legado. Que es un legado común a todos, en tanto compartimos determinadas normas, determinados valores, pero que también hará a ciertas cuestiones más particulares, de acuerdo justamente a la clase social, al sexo, bueno, a determinados contextos, donde uno se ha también criado. ¿Por qué se produce este estado de, de activo y permanecer en una postura narcisista? Porque aquel que no tiene a quien cuidar termina cuidándose a sí mismo y pensando todo el tiempo en sí mismo. O sea, hay una vuelta de la energía de la libido sobre el yo, porque esa libido no está puesta en un otro lugar. No hay un otro. Bueno, pero anteriormente usted había dicho que no es necesario que la generatividad sea solo en los hijos. No hay un otro, no me refiero a persona. Claro. Una producción artística, un trabajo, lo que fuere, un cuadro. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Bueno, de eso se trata. ¿Sí? No necesariamente es el hijo. Claro, ¿qué llevaría a no poder conseguir hijo? Digamos que es posibilidad de tener. Es decir, no de tener hijos, sino no siempre de llegar a otro tipo de carnita en este caso de la vida. ¿Por qué podría ser que no se logre concretizar y volverse de la artística? Puede haber numerosas circunstancias. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente automovilístico, queda paralítico, ¿sí? No piensa en otra cosa más que en esa imposibilidad. Y siente que todos sus sueños se frustran. Su sueño de ser corredor de maratones se ve absolutamente no sé pero ese es un caso extremo. Sí. Hay una persona no tiene una idea, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no pueden tener hijos. Estancamiento. Sí. Inician tratamiento. antes de los tratamientos, antes de que existieran todos estos tratamientos, había personas que no podían tener hijos y tenían la posibilidad de adoptar. ¿Sí? O sea, este sentimiento, este deseo de guiar a una generación, bueno, estaba viabilizado por la adopción. Y había otros que decidían no adoptar. Porque decían, esto que adopto no lo voy a quedar siempre conmigo. Sé que proviene de otro lugar, de otras personas. ¿Hasta qué punto voy a poder transmitirle lo mío a algo que no puedo sentir conmigo? Por ejemplo. Y bueno, y quedaban el matrimonio, y a lo mejor sí tenían un perro, o varios perros. ¿Sí? Y transmitían este sentimiento en los perros, pero aparece como muy acotado. Digamos, el perro se muere antes que ellos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto pueden trascender en eso? En los comentarios de los vecinos trascienden. Mirá, estos que tienen 20 perros. No. Ya todo se comentaba, ¿por qué tanto amor hacia el perro? No haber tenido un hijo. Yo creo que hay una cuestión narcisista también puesta ahí, ya de vamos, una cierta predisposición a no poder catequizar otra cosa. Pero de alguna manera esto se ve favorecido. Pensemos que en el desarrollo teórico de Erikson se tienen que ir dando toda una serie de pasos. El primer paso fundamental, ¿cuál es? La confianza básica, de ahí se parte. Si no se logra plenamente la confianza básica, todo lo demás se va a ir viendo de alguna manera obstaculizado. ¿Sí? Acá también estamos hablando de cierta confianza, de cierta creencia en la especie. ¿Mm? Pero para que uno confíe en el hijo, es porque de alguna manera uno confió en algún momento en los padres, y los padres confiaron en nosotros como hijos. ¿Sí? Entonces, desde ahí se arranca y hay toda una serie de desafíos, ¿sí?, a lo largo del crecimiento que hay que ir superando. ¿Sí? Lo más cercano tiene que ver con esta posibilidad de trascender la relación íntima de dos para posibilitar el ingreso de un tercero. Por eso puede darse hasta el hijo de dos, que en realidad terminan siendo uno. ¿Sí? Terminan siendo uno porque están tan fusionados en esa pareja que es como si fuera uno mismo. Por eso es narcisista. ¿Sí? Porque toda la libido está puesta en ese solo lugar. Sí, y por eso también podría, como usted dijo, que no era siempre que la generatividad tener hijos y no estar. Tal cual. O uno puede estar produciendo cosas sin ir a los hijos. Un cantante puede estar grabando discos simplemente porque el representante le dice al productor, yo no sentí de esto. Bueno, trabajo de esto porque gano guita, punto, nada más. Bueno, y hay muchos casos que después terminan internados por varios motivos, porque en realidad no está puesta su libido ahí. ¿Sí? Antes de entrar al siguiente estadio, como lo plantea Erickson. Vamos a meternos un poquito en el texto de Salvareza, cuando hace referencia a la mediana edad, porque estamos hablando de este periodo. Salvareza hace referencia a Chacks, que en el 1966 planteó por primera vez dónde empezaría la mediana edad. Y él la plantea a partir de los 35 años. Yo estoy cerca, ¿eh? Pensemos, a ver, que participan en algún partido político. La juventud peronista, la juventud socialista, la juventud radical, ¿hasta qué edad se puede pertenecer a la juventud? Hasta los 30. Después de los 30, ya pasas a otra categoría. Ya esa edad tenés que haber madurado. Yo entonces no puedo estar en la juventud radical. Ahora bien, Salvareza hace una corrección a los conceptos de Chacks. Porque dice, bueno, este tipo se equivocó. Porque en el 66, él toma como muestra toda una serie de artistas, escritores, pintores, etcétera, muy renombrados, muy famosos, pero de siglos anteriores. Épocas en que la expectativa de vida era, qué sé yo, máximo 60 años, 50, y exagerando. En la actualidad, y ya en la época de esta conceptualización, digamos, la expectativa de vida es mucho mayor. Por lo tanto, Salvareza, hasta hace poco ya podía decir por suerte, planteaba que la mediana edad comienza aproximadamente a los 45 años. No estoy de acuerdo. Bueno, yo quedé. Y se extendería hasta aproximadamente los 65 años. Obviamente esto tomando en cuenta un punto de vista estrictamente cronológico, que es lo que no vamos a considerar en realidad. Lo que más nos importa son las actitudes, los comportamientos, los valores que esta persona adopta para sí misma y para los otros, en función de si está atravesando o no la mediana edad. Y plantea una serie de características en cuanto a que podamos decir que alguien está atravesando la mediana edad. Por supuesto que cuando Salvareza escribió este texto, las condiciones socioambientales eran distintas en nuestro país. Yo cursé con Salvareza. Y en esa época había algo diferente, había cierta estabilidad, por ejemplo, laboral, que no la hay hoy, ¿sí? Entonces también Salvareza quedó desactualizado, pero no importa, vamos a tomar en términos generales algunas de estas características. Él hace referencia a que el sujeto en mediana edad ya ha logrado cierta estabilidad y cierta ha conseguido más o menos exitosamente el modo de subsistencia propia y de la familia. Una persona a los 45 años en general, tenía un empleo estable, más o menos fijo, donde podía tener expectativas incluso de ascenso, de cierta movilidad social, laboral, en este caso. Y más o menos a los 45 años había arribado al cargo de gerente. O, si no de gerente, había ingresado a algún sindicato y participaba activamente en el sindicato, tenía algún cargo. Era un burgués, tipo. O simplemente era un operario que sabía cuáles eran sus horas de trabajo y que sabía que había entrado en esa fábrica a los 14 años y iba a seguir en esa fábrica haciendo la misma tarea hasta los 65 años, momento en que se jubilara. Y que con eso, más o menos, podía mantenerse y mantener a su familia. Y pagarle los estudios a los hijos, etc. Entonces, había cierto logro, en cuanto a la subsistencia propia y de la familia. Esto hoy día no es tan así. De todas maneras, más allá de la inestabilidad laboral en la que vivimos, sino toda la mayoría, si uno más o menos a los 45 años ha acumulado toda una serie de experiencias y de aprendizajes que a lo mejor le permiten, frente a una situación imprevista, arreglárselas, más o menos arreglarse, ¿sí? Tiene determinados contactos, conocidos, ha aprendido otras cosas, y por lo tanto, si uno no puede desarrollar su tarea profesional en un ámbito, a lo mejor puede hacer otra cosa en otro ámbito, digamos. Entonces, de alguna manera hay cierto grado de estabilidad que más o menos te permite sortear estas dificultades, ¿sí? Y además hay algo importante a tener en cuenta, que en general en la mediana edad ya, hablamos en términos generales, se ha terminado o se está terminando con la crianza de los hijos. No, obviamente no en todos los casos. No en todos los casos, pero en términos generales, una pareja que ha tenido los hijos, pongámosle a los 25 años, ya a los 45 años, ya el hijo tiene 20, ¿sí? Y a lo mejor todavía vive en la casa con los padres, pero está haciendo una carrera universitaria, está trabajando, y si bien no aporta a la casa, provee para sus gastos personales, entonces ya es una carga menos, ¿sí? Por lo tanto, los padres en este momento se sienten un poco aliviados. Pueden, eso es importante, pueden disfrutar de su matrimonio. Aparecen otras cosas colaterales que vamos a ver por qué no disfrutan. Mi papá estaba empezando por ahí a hacer viajes, que yo voy solo, me la segunda luna de miel. La segunda luna de miel. ¿Tu hijo? Piensen, ¿por qué una luna de miel va a la pareja sola? ¿El viaje? ¿Por qué no se lo puede acompañar? Barceta. ¿Con qué tiene que ver? Con un concepto que mencionábamos antes, la intimidad. ¿Sí? De alguna manera se rescata eso. La intimidad. Ya los hijos se vacacionan por su cuenta. ¿Sí? Se van de campamento con los amigos. Con los... Ellos ahora están solos. Esto posibilita eso, pero también en otros casos los obliga a que no es tan agradable, porque se sienten obligados a conversar con la pareja. ¿Y ahora de qué hablamos? Antes teníamos tema de conversación, que los hijos, que esto, que el novio de la hija, que no sé qué. Ahora no hay más tema de conversación, por ejemplo. Pero en términos generales es, por un lado, un alivio, incluso en lo económico. Y además es un alivio porque de alguna manera, cuando uno ve que el hijo de uno puede valérselas por sí mismo, ¿esto qué significa para uno? Orgullo, satisfacción, la creencia de que uno ha podido criarlos bien. O sea que la generatividad ahí está puesta en juego. ¿Sí? Este sentimiento subjetivo de haber logrado la generatividad. Diferente es cuando estos hijos no abandonan el nido. Cuando la adolescencia se prolonga y se prolonga y dependen de los padres y no se pueden valer por sí mismos. Bueno, obviamente esto implica no una... Ahora bien, decía, esto implica, por un lado, el alivio. Uno ya se desentiende un poco de los hijos, pero acontece otra cosa, no tan agradable. Pero los padres. Empiezan a aparecer los nietos, pero eso es muy agradable. Los padres. Porque en general uno se liga con el nieto sin la carga de responsabilidad que con los propios hijos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, hay algo que no es tan bien recibido, porque el cuidado y la protección de los hijos, de la cual uno ahora se libera, es sustituida por el cuidado y la protección de los propios padres. Nuestros propios padres empiezan a enfermar, aparecen discapacidades de orden físicas, intelectuales, etcétera, etcétera. Y obviamente esto es vivido como una carga muy pesada, porque uno en el fondo nunca deja de ser hijo de, pero acá se ve obligado a transformarse en padre del padre. Y además, en esos padres enfermos, postrados, vemos un espejo, nos vemos como un espejo. Ese es nuestro futuro. Por lo tanto, hay cierta negación, cierto intento de evitar ver eso. ¿Sí? Al geriátrico lo más pronto que se pueda. O no me hinches, o está simulando todo el día hablando de enfermedades, ya me tiene harto, bueno, como si no le pasara nada, digamos, a él. Porque en realidad es uno que tiende a negar el propio futuro. Y estos padres, además de enfermar, también mueren. Y uno percibe el crecimiento de los hijos, percibe por otro lado que los propios padres enferman y mueren, y uno está como en el medio. O sea que, como dice Salvareza, uno es el próximo en la fila. Bueno, otra de las características es que en esta edad uno tiene cierto poder, cierta influencia, y también incide en la toma de las decisiones. Cuando uno era niño, cuando era adolescente, no podía decidir mucho por otros, ni tampoco cuando se es viejo. En cambio, el adulto de mediana edad es el que toma decisiones, ¿sí?, en relación a sí mismo, pero también en relación a los niños y en relación a los viejos. Los que legislan, en general, son personas de mediana edad, las que hacen las leyes, y por lo tanto generalmente los derechos de los niños o los derechos de los ancianos no están contemplados. Entonces hay como dos actitudes básicas que la gente adopta en relación a la mediana edad. Es vivir la mediana edad como la flor de la vida, por un lado, especialmente cuando la persona ha adquirido un nivel de vida económicamente más o menos aceptable, cuando el estado de salud también es bueno y le permite, digamos, el cúmulo de experiencias que ha logrado, manejarse más o menos con ciertas pautas estabilizadas en las relaciones interpersonales frente a los imprevistos. Y no teme demasiado a estos imprevistos o a los cambios en la rutina, porque de alguna manera puede manejarlos. También se permite mantener cierta performance física, atlética, deportiva. Son estos señores que, bueno, en vez de jugar, qué sé yo, al tenis o al fútbol, como lo hacían habitualmente en la juventud, bueno, reducen esta práctica en cuanto a la frecuencia, por ejemplo, o cambian de deporte, se dedican al golf en vez de al fútbol, ¿sí? Pero tratan de mantener cierta actividad, intentan mantenerse activos. Por otro lado, están aquellos que viven la mediana edad como en un nicho ecológico. Se mantienen dentro de un mismo entorno ¿Mm? Habitualmente, siempre llevan una vida muy rutinaria, no pueden salirse de esa rutina por temor a desorganizarse, ¿sí?, frente a los cambios. Esa rutina, esa regularidad le provee ciertos sentimientos de seguridad. ¿Sí? Es la señora de Rugueros que va a hacer los mandados al almacén, a la verdulería todos los días, y no se mueve de ahí. Todos los días hace exactamente lo mismo. Y un día que tiene que hacer un trámite en otro lugar, en otra ciudad, se desespera porque no sabe ni viajar. ¿Sí? De todas maneras, sea de una forma o de la otra, el objetivo de todas estas conductas, mantenerse dentro de la rutina, por ejemplo, es mantener un nivel de autoestima más o menos adecuado. Dentro de su pequeño mundo, esta señora de Rugueros, es eso, es toda una señora. Y sabe del tema que se trata. ¿Sí? Se siente segura. Todos, las vecinas la consultan de cómo cocinar la torta. ¿Sí? Dentro de su mundo. Y aquellos otros que, digamos, alcanzaron cierto nivel y que manejan ciertas relaciones interpersonales, sociales, etcétera, también se sienten muy seguros porque han tenido mucha experiencia y se sienten, obviamente, alabados y halagados cuando alguien viene y los consulta acerca de, qué sé yo, de cómo tramitar tal cosa frente al banco tal, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, en general, es una época de autorrealización posibilitada por varios factores, que algunos de los cuales hemos mencionado, de gratificación. Pero es una época que también marca el paso inexorable hacia la vejez. Algo tenía que encontrar. ¿Autovaloración? De gratificación. Y de la mediana edad contiene en gran parte aspectos de lo que sería el buen o el mal envejecer. Hay dos temas predominantes, dice Salvareza, en la mediana edad. Uno es la toma de conciencia del paso del tiempo, con el consiguiente envejecimiento personal. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, uno se va poniendo más viejo. ¿Sí? Y uno va tomando conciencia de que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y lo que había mencionado antes, que los patrones vitales demuestran que los hijos están creciendo, que se están haciendo mujeres, que se están haciendo hombres, que nuestros propios padres envejecen y mueren, y que por lo tanto uno es el que sigue. Por lo tanto, hay algo en relación a la muerte. Estos temas predominantes tienen ciertas formas de expresión intrapsíquica. Él describe tres formas de expresión intrapsíquica. Uno es el incremento de la interioridad. Newgarten es, en realidad, la que habla de interioridad, pero, interioridad, pero bueno, que aparece, no vamos a entrar mucho en eso, aparece como mezclado con el narcisismo. Sarvareza separa la interioridad del narcisismo. Este incremento de la interioridad se produce en uno valora el estamos ligados a los duelos. En realidad los duelos los atravesamos en todas las etapas vitales. A ver, de alguna forma, acá, con esta evaluación que uno hace acerca, bueno, este hijo que ahora se vale por sí mismo significa que recibió una buena crianza, de alguna manera uno está haciendo una autoevaluación, ¿sí? Y a esto decía antes que uno empieza a tomar conciencia del paso del tiempo, ¿sí? De que el tiempo va pasando, que a su vez nos vamos poniendo viejos. Y entonces ya no pensamos tanto en cuánto que hemos vivido hasta acá, sino cuánto nos queda por. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda por vivir? Que no es la mitad, ¿sí? Es menos de la mitad. entonces, se empieza a pensar en el paso del tiempo, se empieza a conceptualizar, a pensar en el tiempo, y no tanto en el tiempo abstracto, sino en el tiempo de uno, en su tiempo. ¿Eh? Lejano. Ahora estamos en el 2004, como no me parece ni tan lejano, ni nada por el fin, ni las cosas, ni en el volado. Y también tomar conciencia, por ejemplo, en ese momento, para una semana, viene a mi pueblo. Y pasa por momentos difíciles, hace un año con tu hijo. Estás hecho un año. Tiene esa conciencia. A lo mejor eso le pasa a alguien también más joven. Pero el joven le quedan muchos años. En cambio, uno se lo piensa con otro sentido. ¿Sí? Sí, ya pasó un año y es un año menos. En cambio, el adolescente lo piensa más en el sentido, bueno, pasó un año, estoy más grande, voy a hacer tal cosa, digamos, aparecen muchos proyectos de por medio. ¿Dónde está? ¿Le quiero buscar? Del segundo. No, entonces, primero. Aparece sí. Esta conciencia de que el tiempo es finito, que el tiempo se acaba. No sé, sos maduro, ¿eh? Cosa que el adolescente no tiene tanta conciencia de la finitud del tiempo. Tiene todo el tiempo del mundo. Y además esto es reforzado sí, por nosotros que le decimos vos tenés toda la vida por delante, tenés mentira. En cambio nosotros, pobres víctimas, juventud divino tesoro. Y con esto aparece también otra de las formas intrapsíquicas que tiene que ver con la personalización de la muerte. Personalización de la muerte. Es una tipo de una guadaña. Hoy para un día lluvioso está bárbaro el tema. Nos viene al pelo. Sí, es verdad. Uno cuando se siente mal o le pasa algo, le digo porque yo ya estoy a la vida. Estábamos en la adolescencia porque dijo que llegamos ahí también Pero en algún momento cuando uno se ha sentido mal, cosas que la veía muy mal, lo primero que tenía que hacer fue programar todo, que todo estuviera en orden, que no iba a tener que ir a donde iban a quedar, que era violencia, ¿no? Esto de que quede todo en orden, porque si mañana no estoy, uno empieza a hacer los testamentos. Pero empieza a pagar seguros de vida para cubrir a otros. No para uno, porque a uno no le va a servir. Hace 2 años tomé todos los seguros de Y aparece, lamentablemente, el fallecimiento de los padres y de los padres. Personas de nuestra misma edad van falleciendo, y a medida que envejecemos esto se va a ir dando con mayor frecuencia. Nos transformamos en habitués de velatorios. Cercana a mono. Y por lo tanto la muerte ya no es algo que le acontece a otro, es algo personal que me puede pasar a mí en cualquier momento. Hay una frase que yo no quiero, se la quiero leer textual. De Freud, digamos, es de Freud. Ustedes saben que no hay representación en el inconsciente de la muerte, no hay representación del sexo ni de la muerte. No hay representante psíquico de la muerte. ¿Por qué? La muerte no está bien. ¿Qué se imagina? ¿Cómo nos podemos representar aquello? Por lo tanto, no hay representante en mi consciente de lo que está mal. Y Freud dice que en 1915, escribió, estábamos preparados para sostener que la muerte era el resultado necesario de la vida. Sin embargo, en realidad, estábamos acostumbrados a comportarnos como si fuera de otra manera. Desarrollábamos una inconfundible tendencia a archivar la muerte, a eliminarla de la vida. Tratábamos de ocultarla. Se trata de nuestra propia vida, por supuesto. Nadie cree en su propia muerte. En el inconsciente, todos están convencidos de su propia inmortalidad. Si ustedes se ponen a pensar, es casi imposible que alguien se sueñe a sí mismo como muerto. En cuanto alguien nos persigue, nos mata y nos despertamos. Es casi imposible pensarnos y soñarnos muertos. Dice Salvareza. Obviamente que esto fue, bueno, no es tan viejo, pero él plantea que hace una diferencia cultural y su proceso ha venido modificándose con el tiempo y que podía acontecer antiguamente, a principios de siglo, pongámosle, no tanto hoy día, pero en algunos casos sí, todavía esto es posible. Mientras que los varones en esta edad estamos preocupados por la proximidad de la propia muerte, ¿qué les pasa a las mujeres? Que se les muere el marido. Ese es el temor, quedar viuda. Ese sería la preocupación, pero pensémoslo fundamentalmente en la mujer que depende absolutamente de ese hombre, que no ha conocido ninguna otra cosa, que nunca ha trabajado, que jovencita salió de depender del papá y de la mamá, se casó con un señor, jamás ha salido a trabajar afuera, no ha tenido estudios, que se manejaba rutinariamente de la casa al mercado y del mercado a la casa, digamos, la tradicional ama de casa, ¿sí? Que obviamente teme quedar viuda porque después no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo manejarse, si todavía tiene hijos a quienes ayudar, peor. Entonces, en ese sentido sí es aceptable. Yo creo que hoy en día la mayoría de las mujeres estudia, trabaja, se las arregla sola, no depende tanto del marido. Y yo diría otra cosa, porque si nos ponemos a pensar, yo creo que el hombre que queda viudo enseguida va a buscar otra mujer. En cambio, la mujer que queda viuda, ¿sí?, se las arregla. Incluso va a los bailongos, a lo mejor se levanta uno y se levanta otro y no se casa con ninguno. En cambio, el hombre que queda viudo, hasta también empieza más viejo, enseguida va a buscar una mujer que le lave la ropa. Así que no sé hasta qué punto concuerdo exactamente con esto que plantea Salvares, así en algunos casos muy concretos de contar. A medida que vamos envejeciendo, estos dos últimos rasgos intrapsíquicos que tenían que ver con el cambio en la percepción del tiempo, el pensar en relación a la edad, realmente si uno tiene 45 dice 44 como para bajarse, ¿sí? Cuando uno tiene 80 y pico, uno dice, yo tengo 85 años y estoy muy bien. Ay, me sacó algo y está como orgulloso de los años que ha vivido. O sea que esta sensación es como que va en disminución a medida que uno envejece. Esta personalización de la muerte, que ahora tanto nos preocupa, cuando uno es viejo, cuando uno tiene 85 años, va a tender a pensar, bueno, yo salí suficiente, crié a mis hijos, ya mis nietos también están grandecitos, los disfruté, me encantaría ver a mis bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, pero bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Lo único que anhelo es no sufrir, irme tranquilo, no molestar a los demás, pero ya, digamos, no hay esa preocupación por mí. Está bien, ya viví. Mi abuela, después que murió mi abuelo, el caso típico, ¿no? Murió mi abuelo primero y bueno, la preocupación de todos mis tíos, mi mamá incluso, era, ¿qué vamos a hacer con mamá ahora? Porque era, digamos, mi abuela era muy dependiente, ¿no? Y mi abuelo, cuando lo internaron, nunca lo habían internado, nunca había ido al médico, fumaba de 14 años, y cuando lo internaron, dijo, bueno, cuando a mí me internen, me van a cerrar con los pies para adelante, porque yo de ahí no salgo. Así que, bueno, se decidió cuando lo internaron. Como que el no, que no me tenía. Bueno, entonces toda la preocupación de los hijos era eso. Iba a no aparece este temor a la muerte. Ya no hay la relación con los nietos no es la misma que con los hijos. No hay esa carga de responsabilidad que había con los hijos. Entonces también eso permite que la persona se vaya con cierta tranquilidad de haber hecho las cosas lo mejor que pudo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa? No, tiene los obstáculos de la edad, pero está absolutamente lúcido, sabe la situación del país, puede, bueno, digamos que cualquiera que va a visitarla puede entablar una conversación muy rica con eso, ¿no? Por eso digo, a lo mejor esto que dice, tiene noción, digamos, de todo lo que implica a los hijos. Ahora bien, si bien esto va como en disminución, estas preocupaciones, hay algo que sí va increyendo. El primer factor que mencionaba, que incremento de la interioridad. Cada vez más se repliegan, ¿sí? Y cada vez más aparecen referencias a sí mismos, a su pasado, y quizá no a todo su pasado, sino a determinados episodios del pasado. Sí, y que se repiten otra vez y mil veces más. Todos los días y varias veces al día te cuentan la misma. ¿La abuela es así? Sí, así. Las mías son siempre. No, me quedó una sola. Me quedó una sola. De aprender casi de memoria lo que es esas anécdotas. Y esto hace también al traspaso generacional, a este sentimiento de generatividad. Y logrado este sentimiento de generatividad, se puede lograr el otro, el de integridad, que es el último de acá. Entonces esto es lo que sí se va como aumentando. A ver, obviamente aparece a los 40, digamos, la crisis de los 40, la crisis de la mediana edad, que algunos lo ponen a los 30, otros a los 40, más o menos. Salvarezo no está tan de acuerdo con el concepto de crisis, porque dice, entonces estamos toda la vida viviendo con crisis, lo plantea en otros términos, pero de alguna manera uno también podría pensarlo como crisis de la medianidad. O al menos donde aparece cierta perturbación a nivel del proceso del buen envejecimiento, donde en determinados momentos este proceso de buen envejecer aparece como perturbado. Y aparece representado, bueno, por varias cuestiones, pero lo que plantea Salvarezo es una reacción global de rechazo. Una reacción global de rechazo al propio proceso de envejecimiento. Al envejecimiento de capacidades intelectuales, físicas, o incluso sexuales. Entonces, de envejecimiento. Obviamente, decíamos que ya uno no puede practicar fútbol como cuando era jovencito, ¿sí? Y además no es tan hábil con la pelota como antes, ¿sí? En algunos casos esto tiende como a negarse, y entonces frente a esta disminución de la capacidad de patear la pelota, uno dice, tengo que practicar más, estoy fuera de práctica, entonces voy todos los días a jugarme un picadito y bueno, termino quebrado, ¿sí? Digamos, de alguna manera esto se establece a través de una formación reactiva. La sexualidad tampoco anda tan... Y entonces uno intenta adoptar conductas como compensatorias de estas disminuciones, de estas fallas, etc. Es el típico que le llaman viejo verde, ¿sí? O la viuda alegre, en un intento de detener, si se quiere, el reloj biológico. Esta reacción global de rechazo no solo puede estar referida al propio envejecimiento, sino a los jóvenes, ustedes que están ahí. Aparece determinadas cuestiones, y por eso también cuando veíamos adolescencia, ¿recuerdan? Sí. Que hablábamos de la crisis del adolescente, pero el papá y la mamá estaban con su propia crisis. Uh-huh. ¿Sí? Y este adolescente, con todo el empuje, todo el ímpetu, con todos sus proyectos, con sus novios, sus novias, etcétera, etcétera, el papá y la mamá, ¿qué sienten por ese adolescente? ¿O qué pueden llegar a sentir? Envidia. Envidia. Entonces, no. Vos con ese muchachito, ¿no ves que es un drogadicto? ¿No ves que esto? ¿No ves que lo otro? Te encierro bajo doble llave, ¿sí? De alguna manera para que no puedas disfrutar de tu adolescencia, porque a mí me da mucha envidia, ¿sí? Y por lo tanto, muchas personas que van envejeciendo se muestran frente a los jóvenes y frente a los valores y a las actitudes de la juventud, impacientes, muy estrictos, son agresivos en relación a los jóvenes, autoritarios y sumamente críticos. ¿Sí? Y todo lo ven mal, todo lo que hacen los jóvenes está mal hecho. En mis tiempos esto no era así. En mi época no le levantábamos la voz a nuestros padres. ¿Sí? Bueno, todas estas cuestiones hacen, de alguna manera, este sentimiento de envidia que tenemos nosotros en relación a los jóvenes. Y muchas veces cuando hablamos de adolescencia prolongada, ¿hasta qué punto no influyen estos padres envidiosos, autoritarios, que no dejan crecer a sus hijos para que este hijo se vea prolongarse su adolescencia indefinidamente? Digamos, porque siempre hablamos del adolescente culpable, digamos, de la prolongación de su propia adolescencia. Pero ¿hasta qué punto esto no está relacionado con esto otro? ¿Sí? Aparecen cambios corporales también. Nuestro cuerpo también va cambiando, como el del adolescente. ¿Sí? Se nos cae el pelo, los dientes, nos aparecen las arruguitas, las cosas se van cayendo, cae todo. Nuestras habilidades físicas ya no son las mismas, tenemos que ir al oculista, al dentista, a todo. A la clínica. Visitando todas las especialidades. Por lo tanto, aparece. La máquina que me pone repuesto. Aparece esta preocupación por los cambios corporales y nos tenemos que recalchotar un poquito, ¿no? Aparecen las operaciones quirúrgicas en algunos sectores, más que nada, digamos, para mantenerse jóvenes. Y uno ve esas actrices de la antigüedad que aparecen de repente de viejas, están súper maquilladas, son terribles. Bueno, sí, sería el caso. Sí, la cara pinta de rosa, parece. Excesiva por el cuidado del cuerpo, el temor y la creencia de que uno está enfermo de esto, de lo otro y de lo demás. Y que va a diferentes médicos y a diferentes especialistas y se hace análisis de todo tipo y ningún médico le encuentra nada. ¿Sí? Y muchas veces estos trastornos hipocondríacos también se acompañan de cuadros de depresión, de alcoholismo, empezamos a tomarnos un whiskycito a la mañana como para arrancar. Y de algún otro tipo de adicción, especialmente adicciones medicamentosas. ¿Sí? No solamente son los adolescentes los drogadictos, los de mediana edad también. pero con los medicamentos, las pastillitas para dormir, la pastillita para la memoria, la cardiología. Como la abuela de hecho. Pero esto me suena más a los 85. Y entonces empieza a juntar todo un estuche lleno de pastillitas de diferentes colores. Claro, por eso. Para la presión, para la... Aparece el índice, ¿ves la rosa? Aparece no, también, serio, sí. Más o menos relacionado con esto, no, y vinculado a la sexualidad, aparecen como dos conductas extremas, digamos, contrapuestas. Por un lado, la promiscuidad sexual. No casualmente las chicas jovencitas que viajan en tren o que viajan en colectivo no son tocadas en el traste por los muchachos jovencitos en general. ¿Quiénes son? Es el viejo verde, ¿no? No, no sé para mí. No, no, tenés que ir a buscar el documento. No, y siempre tenemos una discusión porque a él le gusta mucho mirar a las chicas jóvenes. Entonces yo digo, papá, ¿no sabes qué mal? Que siempre creo que es porque a mí me pasa que hay niños mayores que me dicen cosas y a mí no me gusta porque me siento mal. Y siempre la ven pelear, pero él me dice, ay, no es nada, yo solamente las miro, me dice, no, mirá, no, pero es cierto, voy a contarte. No, sí, él siempre todo, sale todo perfumado, colgado. Claro que también tiene que ver con cómo uno fue. Siempre. Esto es como que se va. Siempre hay alguno. Como y sacar el libro de psicología. ¿Qué es lo que le pasa a aquí? Sí, te vas a poner a hablar. Si una persona es un tipo que nos fue quedado, con risita. Es probable que no adopte. Pero en otros casos esto va como increyente. Porque es un modo de todavía sentir que puede y de que es atractivo para los otros, ¿eh? Y también con las tipas pasa lo mismo, ¿eh? y más hoy en día, donde aparece esta cuestión de la liberación femenina y no sé qué, y los golden trotters, ¿no? Las strippers, también aparecen las mujeres hoy en día esto, Por eso decía, el viejo verde, pero también la vida alegre, Y por otro lado, como otra actitud, puede aparecer, y bueno, nos quedamos con la señora de ruleros. Buenísimo. La acompañamos al mercado, le llevamos un changuito, o a veces vamos solos a hacerle las compras mientras ella barre, y después nos sentamos y miramos un poco la televisión a la noche. Y sí, bueno, pero yo por las características, esto que aparece ya a los 80 empezó en algún momento, ¿sí? Se fue espaciando cada vez más, que me duele la cabeza, que hoy no, que esto, que lo otro, y cada y bueno, antes era todos los días, después tres veces por semana, después una vez por semana, después dos veces al mes, y después varios meses sin. Falta un montón. Ay, me lo dije. Y a veces esto va acompañado con lo otro. ¿Con qué otro? No, porque yo me quedé con la señora de Roblero, pero afuera tengo otra cosa. Entonces, el matrimonio, el de Roblero tendrá el sobero. Ahora bien, digamos, en el matrimonio, ¿qué pasa? Nada. Aparece la rutina, el aburrimiento, el no tener de qué hablar, el, bueno, estar juntos porque estamos juntos, porque es así, porque qué dirán, porque los hijos, porque los nietos, porque no sé qué, porque ya está, ya hicimos nuestra vida juntos y seguimos juntos por costumbre, digamos. Y cada uno puede hacer su vida por su lado, de alguna manera, pero el matrimonio en sí ya es como que se siente que no está. Aunque nos festejen después las bodas de plata, la boda de oro y de diamantes y todas juntas. Hay un autor que no voy a desarrollar ahora, es Aducci, que habla justamente, tiene un concepto, no está muy desarrollado tampoco en la fecha, Aducci, pero para que lo tengan en cuenta, habla de este periodo, aparte de este periodo, como la latencia de la presenescencia. La latencia de la presenescencia. Latencia de la presenescencia. ¿Qué es la senescencia? La vejez. No, la senescencia. La vejez. La presenescencia es antes de la vejez. ¿Y la latencia qué? O sea, lo sublima, pero digamos, lo sexual aparece como latente, como oculto, como que no pasa nada. Bueno, está referido a este periodo, la latencia de la presenescencia. Veanlo una y a Julia Guerra, también esta frase de Julia Guerra, que también la toma Salvareza, dice: se envejece de acuerdo a cómo se ha vivido. ¿Y esto qué puede estar significando, digamos, para nuestra charla? Pensando en los adolescentes y en los jóvenes. Porque si nosotros nos ponemos solamente melancólicos en pensarnos como víctimas de la mediana edad y del próximo envejecimiento y de la muerte y no sé cuánto, y tiramos estas malas ondas a los adolescentes, en realidad, lo que queremos transmitir es que el adolescente tiene que disfrutar de la vida, digamos, porque disfrutar de su adolescencia a pleno, porque si no, aparecen este tipo de cuestiones incrementadísimas. Esta envidia de la cual hablábamos aparece porque, no simplemente porque uno tenga envidia del adolescente porque uno fue adolescente y ya no lo puede ser más. No. Si uno fue adolescente y vivió la adolescencia a pleno y la disfrutó, está. No hay envidia por el adolescente de ahora. Ya no se siente envidia. Uno la vivió, la propia, y la disfrutó. Hay envidia cuando uno no la vivió, no la supo vivir, la vivió mal, etc. Entonces, de lo que se trata es de que cada etapa de la vida pueda ser disfrutada a pleno. Y por lo tanto, el envejecimiento también va a ser un disfrute. Retomo Erikson con el concepto de integridad versus desesperación. Les leo la definición que da acá. La integridad es la acrecentada seguridad por parte del ego, por parte del yo, en cuanto a su inclinación al orden y al sentido. Hay un ordenamiento, jerárquico, hay un ordenamiento generacional, este traspaso de una generación a la otra. Todo esto y todo lo transcurrido en la propia vida va adquiriendo determinado sentido, determinada significación. Hay una integración emocional llena de fe en los portadores de imágenes o de emblemas del pasado. No casualmente el viejo recuerda, qué sé yo, los ídolos de su juventud. Y habla todo el día de Perón y de Evita, o de cantantes de su época, de qué sé yo, de María Félix, de Jorge Negrete, de no sé. Cosa de mis abuelos. Entonces hablan de estos artistas de renombre, representantes de toda una época y de toda una generación, ¿sí? Y que los sigue valorando como figuras idolatradas, válidas, ejemplificadoras, modelos para otros. En los propios padres hay mucha referencia en los ancianos con respecto a los propios padres, cómo fueron los propios padres con ellos y cómo ellos fueron con los padres, digamos, porque mi papá me enseñó el respeto, piripipopo. Y la integridad se observa también en que estas personas que se sienten íntegras están dispuestas a asumir, pero eventualmente a renunciar a determinada posición de prestigio, de poder y de liderazgo en el tiempo presente. Asumir, pero eventualmente renunciar también esta posición de liderazgo en el presente o de poder. Se jubilan. No solo con el anhelo de descansar, yo ya trabajé suficiente, qué sé yo, sino también en un intento de dejarle paso a otros. Estuve trabajando de tal cosa, capacité a la gente que estaba detrás mío como para que ahora puedan hacer una buena tarea y yo puedo retirarme acá, que también hace a la generatividad, si se quiere. Saben que ya no tienen el... A veces es difícil, ¿no?, renunciar a este liderazgo en especial, que no tienen el poder de decisión sobre los nietos, que saben que se tienen que correr, que los que toman la decisión son los padres, ¿sí? Y fundamentalmente dice que se observa este sentimiento de integridad con la aceptación del ciclo vital como único y exclusivo, como aquel que tenía que ser, del propio ciclo vital, como que no podía ser de otra manera. Y incluso lo que aparece como malo del propio pasado es transformado en, bueno, esto tenía que ser así, si no me hubiera pasado esto, no hubiera aprendido tal otra cosa, ¿sí? Entonces acá se le empieza a encontrar un orden y un sentido. Y este ciclo vital no permite ningún tipo de sustitución, no podía ser. Si mi mamá me abandonó frente al convento, bueno, está bien. Me permitió esta vida encomendada a Dios. Digamos, siempre uno va a tender a encontrar un sentido. Entonces supone esto una revisión y un nuevo amor a los padres, a los propios padres, como bueno, hicieron lo que pudieron, como pudieron, con lo que pudieron, y se liberan del deseo de que estos padres tendrían que haber sido o actuado diferente. Se va aceptando que uno, en definitiva, es el responsable de la propia vida. No se tiende tanto a proyectar en el otro. Por otro lado, la pérdida de este sentimiento de integridad lleva a un sentimiento de repugnancia o de asco, o de desesperación cuando el destino no es aceptado como aquel que debía ser, como la trama de la propia vida, ni es aceptada la muerte como un límite o como una frontera definitiva. Entonces se da esta sensación de que el tiempo es demasiado breve como para empezar de nuevo. Digamos, la canción de Lerner es muy bonita, volver a empezar. Acá ya no. Frente a la brevedad del tiempo, se siente, digamos, que uno ya no puede volver a empezar. Y que no va a tener el tiempo, y entonces esto puede llevar al sentimiento de desesperanza, desesperación. Esta desesperación a veces aparece como oculta tras otras manifestaciones, la manifestación de asco, de repugnancia, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, todo lo que sea sexualidad es mal visto por estos señores y señoras viejitos que entran en la desesperación, porque ellos no pueden, ¿sí?, volver a empezar. Y entonces la sexualidad de los nietos es muy mal vista, da asco, por ejemplo. O de misantropía, de aislamiento, de repliegue absoluto, de un descontento y de una actitud despectiva frente a los otros, frente a determinadas instituciones, frente a determinadas personas, frente a la juventud. Bueno, copié esto que plantea Erickson, que el hombre al final de su vida se ve también enfrentado a esta nueva crisis, a una nueva edición de una crisis de identidad, que podemos formular de la siguiente manera. Dice: yo soy aquello que sobrevive de mí. Digamos, ya acá no se plantea como el adolescente quién soy yo, o esta afirmación tajante del adolescente: yo soy yo, que nadie se meta en mi mundo. No, acá yo soy aquello que sobrevive de mí, que trasciende. Y esto obviamente también sería lo que mencionábamos antes de la generatividad. Y por lo tanto la muerte no es atemorizante, porque yo soy aquello que sobrevive de mí. ¿Sí? Bueno. Van a tener que leer esos textos, el de Erickson, el de Salvareza. De Salvareza está tomado en exposición el capítulo 2, no sé si completo parte, me parece, el capítulo 2, donde sí hace referencia a la mediana edad específicamente. Eso no es hablar, ¿no? No, esto no es hablar. Sí, sí, eso sí. ¿Cuándo? ¿Langer? Ah, no, tampoco se nos habló. Este es el Son el mismo libro, ¿no? 40 hasta... La verdad es que este... Ah, pero esto lo vamos a ver el día, ¿no? La 45 más o menos fue esto. Acá está Salvareza, ¿ves? Capítulo 1. Acá está Salvareza. Acá también, ¿ves? Es la misma. Hace referencia a la mediana. O sea, de también. Por lo tanto, esto está como muy ligado a lo que va a ser la vejez. Por lo tanto, yo les diría que lean todo ese capítulo 2. Que ya en realidad lo teníamos programado para los prácticos de viernes pasado. ¿Cuál es? ¿El Salvareza? Sí, es verdad, el chico mayor. ¿Y este es tu sanción? En el práctico que viene, bueno, no sé lo que va a tomar Adriana en el caso de los alumnos de Adriana. Sí, se va a seguir en general trabajando para el tema de vejez. Yo creo que voy a hacer un experimento salirme un poco de los textos que tenemos acá para trabajar otra cuestión. A lo mejor se lo transmito a Adriana el miércoles como para que ella también lo trabaje. Vamos a ver. Que haga el experimento también a ustedes. Yo se la... No me acuerdo. Estoy perdiendo la memoria. Sí, en realidad no hay grandes cambios. Salvo que las consignas son, en principio, bueno, hábleme de usted, que hable libremente, que se explaye, este señor o señora, digamos, de ir preguntando y repreguntando a partir de lo que esta persona nos dice, si hay silencio, preguntar en qué se quede pensando, se quede pensando en algo, o retomar con alguna de las palabras que él empleó antes, repetirla en forma de interrogación como para que retome el discurso, de tratar de ir profundizando sobre diversas áreas, que tiene que ver con la familia. Obviamente que acá aparece el tema, bueno, la adultez es muy amplia, pero va a aparecer el tema de la pareja, del casamiento, de la convivencia, de la separación, de la viudez, de los hijos, de los novios y novias de los hijos, de los nietos, en el caso de los abuelos, ¿no? El tema del trabajo, dificultades o beneficios o ventajas que encuentra el trabajo, la tarea, bueno, muy amplio. Aparece la cuestión del retiro del mundo laboral, en el caso de los docentes, la vida social. A veces uno pregunta si ha notado cambios en cuanto a las amistades de antes, a las que tiene ahora, pero depende cómo venga esta conversación. Intereses, actividades que realice, ya sea deportivas, aficiones en general que tenga esa persona, a ver qué otra cosa, qué otro tema, preocupaciones y malestares a nivel corporal, a nivel de la economía, el dinero, el manejo del dinero, en general es lo mismo con temas agregados que hacen específicamente a este periodo de edad, de la adultez y de la vejez, ¿sí? Sí me parece importante que especialmente en el tema de los viejos van a aparecer temas que son recurrentes. Esto que decía, que el viejo repite, reitera una y la misma cosa, bueno, puede ser que aparezca algo, ¿sí?, durante la charla que se reitere. Entonces, uno puede llegar a preguntarle, ¿usted mencionó este tema o esto anteriormente? ¿Hay algo que le preocupa al respecto? Como para que se explaye un poquito más y a ver si más. Corta. Bueno, eso digamos sería digamos lo diferente, y el periodo de la definición del periodo de edad que está atravesando. Le vamos a preguntar que nos defina o qué es para usted ser un adulto o una adulta, o qué es para usted ser un adulto mayor o una adulto mayor. Digamos, esas serían las diferencias fundamentales. Después es lo mismo. Tiene que ser lo más espontáneo, lo más libre posible. Si Adriana a lo mejor les lee, les lista, no sé, esas pautas, no lo tomen como que tienen que preguntar todas y cada una de las cosas en el orden que se las dan. Ojo, tiene que ser lo más libre y espontáneo posible. ¿Supone o se espera que por ahí el adulto mayor, en la primera consigna, hablando de vos? Hábleme de usted. Por ejemplo, usted, vale, perdón, el nivel de confianza que no tengo. Espera que puedas callarse más. Sí, en general sí, porque ya te empezás a comentar sobre todo su época en la guerra de no sé cuándo. Porque un año digamos, sí, de lo cual se siente muy orgulloso. Recuerden que tienen que. Esto es un equipo. Ahora, el grupo. O sea que cada grupo tiene que hacer una pregunta a un adulto y a un adulto mayor. Pero después, el grupo elige una entrevista a un adulto, o sea, de 25 a 55 años, y otra de las entrevistas al adulto mayor, de 65 años en adelante. una de esas entrevistas las analiza grupalmente, ¿sí? Y la otra va a ir tomando cada miembro del grupo algún aspecto a desarrollar. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿cómo vive el tema de la muerte esta persona? ¿Cómo la interacción entre el yo, el super yo y el ideal y el ello a lo largo de esta entrevista? No sé. O sea, cada uno verá desde qué lugar va a hacer su desarrollo. Este desarrollo individual no puede exceder las tres carillas. ¿Esta parte individual puede ser tanto del adulto como del adulto mayor? El grupo elige. Se presentan las dos. Presentan las dos entrevistas. Una con el análisis grupal y otra con los análisis individuales de esa entrevista. No, las otras. Pero sí, háganlas, porque así el grupo va a tener la posibilidad de elegir entre varias. A ver, ¿qué otra cuestión puede tener? Tráiganlos a los prácticos, que si es posible a los teóricos también tráiganlos. Porque a veces es conveniente que también lo consulten determinadas cosas con Claudia, como porque no tenemos demasiado tiempo en los prácticos. Entonces está bueno que también de alguna manera, si bien esto es teórico, pero nosotros en los prácticos también damos teoría. Bueno, entonces el teórico también se transforma un poco en práctico por esta cuestión de fundamentalmente de los tiempos. Y más que si hay paros y todo ese tipo de cuestiones, y los viernes siempre hay alguna dificultad. Un chisme. Me vengo viejo, me vengo chulo. De mis alumnos, de mi comisión, no tengo nada que decir y espero que no digan nada. Y los que están en otra comisión, ¿qué tal? Porque antes eran alumnos míos.